Que me mirabas, no sé qué me sucedió. No me explico lo que fue, algo que nunca pensé. La impresión que me has causado me ha llevado al delirio. Si supieras mi bien lo que siento por ti, lo que es para mí tu querer. Españolita, yo te quiero. Españolita, yo te adoro. Españolita, yo te juro que tu salero me mata de amor. Españolita, no seas mala. Esa tarde fue así, como yo la conocí, y sabrás que desde entonces he perdido el corazón. Si es que amor sientes por mí, no lo ocultes más así, es que el tiempo va pasando y acabando con mi vida. Si supieras mi bien lo que siento por ti, lo que es para mí tu querer. Españolita, yo te quiero. Españolita, yo te adoro. Españolita, yo te juro que tu salero me mata de amor. Españolita.